Unidad 2. Grabación 4. Diálogo 1. Pues estaba en un bar con unos amigos y uno de ellos había venido con una chica que no conocía. Me la presentó, empezamos a hablar. Bueno, estuvimos hablando toda la noche y... ¿Y qué pasó? Nada. Luego quedamos para el día siguiente y ya llevamos un año saliendo juntos. ¡Qué bonito! Diálogo 2. Ayer fui al cumpleaños de María. ¿De verdad? ¿No estabas enfadado con ella? Sí, pero me invitó a su fiesta porque quería hablar conmigo. ¿Y qué más? No, nada más. Estuvimos charlando, bailamos, hasta las 4 de la madrugada. ¡Qué suerte! Yo estuve estudiando toda la noche. Diálogo 3. ¿Cómo fue la entrevista de trabajo? Mal, llegué demasiado tarde. ¿Qué me dices? Pues sí. No sabía dónde estaba la calle. En el plano no la encontré. Le pregunté a una señora, pero acabé en un sitio muy extraño. ¡Qué mala suerte!